¡Ey, ey, ey, ey! ¿What happened, culebrillas? Aquí Rick Baker al habla una semana más en Horns Up ESP. Sed bienvenidos a la edición 23 correspondiente al 1 de octubre de 2024. Y es que, madre mía, qué rápido se está pasando el año. Pero afortunadamente este mes llega cargado de novedades Made in Spain y Made in Latam. Así que prepararos para los próximos 60 minutos aproximadamente, ya que vienen cargados de auténticos temazos de todos los estilos dentro del rock y el metal. Y bien, ya sabéis que como cada semana, vuestros comentarios y votos son bien recibidos en la caja de comentarios de iVoox, ¿vale? Así que recordar, votar vuestras tres canciones favoritas con una, dos y tres birras respectivamente. Y bueno, ya que estamos, suscríbete a nuestro canal, ya sea iVoox, ya sea YouTube, ya sea Facebook, ya sea Instagram, lo que sea. Y bien, amigas y amigos, el mundo de los podcasts, el mundo de la difusión, las ondas. Bueno, las ondas ya están en peligro de extinción, ¿no? La FM, la frecuencia modulada y lo otro era AM, antes de merendar, puede ser, no me acuerdo. Las redes sociales, todas estas cosas al final nos han unido con un mismo cometido, gusto o interés, que es llegar al otro lado, ¿no? Con un mensaje, con algo que a poder ser que rebote, ¿eh? Cómo mola, ¿eh? Eso de que rebote. Pero cuando digo rebotar, digo reciprocidad. O sea, es maravilloso establecer una comunicación, lanzar un mensaje al mundo y que te vuelva. Yo me siento bastante afortunado de estar en este proyecto llamado Horns Up, tanto por los compañeros que tengo como por la audiencia que estáis al otro lado. Y bueno, todo aquel que esté iniciando un proyecto y se cuestione si merece la pena o no merece la pena el lanzar ese mensaje al espacio, ya le digo que sí, merece la pena. Aunque sea para tenerlo para ti guardado como portfolio. Como portfolio o como recuerdo. Así que bueno, sin más dilación, aquí retransmitiendo en riguroso directo desde la ubicación desconocida, o como decía el gran Luis Illana, desde la antena de mi cuarto, alumbrado por los neones que se ven a través de la ventana del estudio de radio, contemplando un cielo estrellado, acariciando la brisa marina, y yo que sé, por ejemplo, escuchando de fondo el bullicio de la gente que disfruta frenéticamente de su tiempo de ocio en este lugar llamado Conciencia, te voy a mandar un saludo, un abrazo e incluso un apretón de manos si fueras mi enemigo. Así que en 3, 2, 1, comienza Horns Up ESP. Y arrancamos el programa desde Bogotá, Colombia, con una One Man Band, es decir, una banda de un solo hombre. Esta banda se llama Ramera, ojo al manojo, y tiene un estilo muy de la vieja escuela. Y nada, el pasado 13 de septiembre lanzó su último EP llamado Midnight Funeral, y no tiene desperdicio alguno, así que aquí viene la primera birra del programa para Ramera y el quinto corte de este EP. La canción se llama Black Blood. Love. ahora llega el turno de Alfredo Piedrafita, Barricada y Paco Ventura en conjunto con una canción llamada Tiempos que Arden, que fue estrenada también el pasado 13 de septiembre. Y si te paras a pensarlo con detenimiento, pasaremos a la historia como aquellas generaciones que vivieron de todo y más en sus cortos años de existencia. Así que sin más, Alfredo Piedrafita con Tiempos que Arden. Salpicando, alimentando cerebros de una feliz santidad, dispuestos de nuevo a la quema de brujas, dispuestos de nuevo a la quema de brujas. Pánico obligado en el gueto, reclusión, destierro agonizante del despojo infectado. Tiempos que arden, tiempos que arden, sin dejarse ver. Tiempos que arden, tiempos que arden, sin dejarse ver. Y continuamos con Declive desde Trincherpe con Madres de Ayer, el último trabajo en el que colaboran Fernando de Reincidentes y Aarón Romero, y esto es una oda a las madres y al sacrificio que emplearon para criarlos. Así que por todas ellas y por Declive, un chupito de Jack Daniels, o en este caso una copita de Chacolí, como queráis, ¿vale? Declive, Madres de Ayer. We'll be right back. La semana pasada dimos la portada del programa a Nucor y esta semana recibimos nuevo material recién sacado del horno. ¿Y qué material, amigas y amigos? Esto que estáis escuchando se estrenó el pasado 27 de septiembre y se llama Pay and Obey, algo parecido a Paga y Obedece. Y esta gente, pues sí, se van a llevar también un chupito, pero esta vez de Jagger ahí, del bueno, de ese que te provoca blackout. Así que, amigas y amigos, Nucor, Pay and Obey. Y bien, en el programa de hoy tenemos muchas bandas del País Vasco. Y es acojonante porque es que son bandas cada uno de su padre y de su madre, o sea, de diferentes estilos y con una calidad suprema. Mi más grata enhorabuena a la gente de por allí por su gran labor. Y ahora es el turno de Izate Falsua, que es una banda de metal procedente de Álava que acaba de presentar su último trabajo, Autosum Sipena. Es decir, autodestrucción en castellano. Y bueno, pues este último corto duración tiene 4 cortes muy potentes que entrarán directos a vuestros oídos. Con todos ustedes, Auto Sum Sipena y Izate Falsua. Cheyan Sakonenean Mugiltzen naiz Bakardadean antes era un drogadicto convencido. Sí, yo, Bob, el hijo de mi madre. Yo y mis amigos robábamos farmacias. Atracamos todas las farmacias de la costa oeste, estuvieran abiertas o cerradas. Nos daba igual. Solo cambiaba la estrategia. Pero que nadie piense que era fácil. Es duro ser un drogadicto. Menuda pedazo de intro se han marcado esta gente, de esas intros de la vieja escuela. Y nada, aquí desde la ciudad condal os traemos a Mala Bestia, en los cuales estrenaron sencillo el pasado 9 de septiembre. Alma Negra. Y es que solo falta el tiempo a quien no sabe aprovecharlo. Hardcore Punk, Made in Barcelona. Mala Bestia, Alma Negra. Y bien, amigas y amigos, vamos a rebajar el ritmo rotundamente con un pequeño homenaje a los hermanos Domínguez, que desde Orense, allá por el año 79, formaron una banda llamada Los Suaves. Las malas lenguas dicen que surgió el nombre por un personaje de Orense al que llamaban el Suaves, porque jamás cambiaba la cara, le tocase la lotería o se le muriese un pariente. Utilizaron la imagen de un gato porque quedaron impregnados por el águila que utilizaban los Ramones en sus conciertos. Así que decidieron adoptar a esta mascota. Y una vez hechas las presentaciones, os dejamos con Carlos Escobedo de Sober y esta versión acústica del Dolores se llamaba Lola, para relajar un poco las orejas como interludio del programa. Carlos Escobedo, Dolores se llamaba Lola. Eres la chica de Andrés y has sido la de tantos. Eres la niña moderna que nunca ha roto un plato. Lola, la niña de papá, no trabaja, pasa el rato. Bares, paz y discotecas. Y así vuelan los años. Las vueltas que da la vida, el destino se burla de ti. ¿Dónde vas, bala perdida? ¿Dónde vas, triste de ti? ¿Dónde vas, triste de ti? Tiempos, la juventud ya se escapó. Papá muerto, arruinado, y el dinero se esfumó. Pobre se encuentra en la calle, tres. Dolores se llamaba Lola, F en la calle hasta las seis, pues sin dinero en esta tierra hay Dolores al burdel. Fuiste la niña de azul, ahora eres la vieja verde. ¿Cómo se porta la vida cuando vales lo que tienes? Las vueltas que da la vida, el destino se burla de ti. ¿De dónde vas, bala perdida? ¿Dónde vas, triste de ti? ¿Dónde vas, triste de ti? Aprovechamos las bajas revoluciones para presentaros a Fobia y su último sencillo, Uprising, lanzado el pasado 13 de septiembre, el cual nos habla de los efectos adversos del dolor sentimental a causa de decisiones ajenas a nuestra voluntad. Tracatra. Fobia, Uprising. Feeling your presence around me. Life sometimes seems so simple, a heavenly sample for too rare to see. But my faith was slowly dying again, out of space, out of time, only you knows when. Without a trace, you're forever gone. What can you ever say? You left me here alone with my fate. Now I'm trying to choke down flames in the mind you win. Seen a I'm llega el turno del black death metal valenciano de Litost, banda que tiene casi 10 años de trayectoria y que acaba de lanzar su nuevo trabajo tras un año de silencio. Escombro es su nombre y suena impresionante. Dos birras para Litost y este Escombro. A ver qué os parece. Yeah. Y a continuación nos presentamos el proyecto de Iorit Rosa Obstetra. Sí, amigos, lo que vais a escuchar a continuación también es obra de una única sola persona. Y es que el pasado 6 de septiembre sacó su último trabajo, Nuclear Power Violence, con 11 cortes muy potentes directos. ¿A dónde? A la yugular. Así que os presentamos la tercera canción de este álbum, Fonofobia. A ver qué os parece. Obstetra, Fonofobia. Y desde Bilbao, once again, llegan Fracture, Trashcore del bueno, que durante el mes de septiembre nos han ido presentando adelantos de su próximo trabajo, Subyugamentes. Hoy, para ser más exactos, os presentamos Fucking Busters, estrenado el pasado 21 de septiembre. Fracture, Fucking Busters. We'll be right back. Y bien, amigas y amigos, ¿qué tal va el programita? ¿Lo estáis pasando bien? Espero que tanto como yo o un poquito más. Así que nada, esto que está sonando por aquí de fondo se llama Freak y es el último sencillo de Sin Lacrosse y suena cuajanudo. Comprobadlo por vosotros mismos. Sin Lacrosse, Freak. Y bueno, continuamos por Bilbao. Al final nos empadronamos aquí, ¿eh? Llega el turno de Ealain, del galeico Artífices del Arte. Una banda de folk metal que se autoconsideran como una fusión entre raíces folclóricas e irlandesas con guitarras metaleras. El próximo 25 de octubre nos presentarán su próximo álbum, Leyenda Inmortal. Y aquí os dejamos su último adelanto, Murallas de Fuego, y les dedicamos un chupito, pero de hidromiel. Ealain, Murallas de Fuego. Vamos allá. Hace tiempo de una historia donde griegos y troyanos Y bueno, esta semana repetimos con Lunage, la banda de Miguel Delis, que acaba de sacar nuevo trabajo este pasado mes de septiembre. Tales from the Forgotten Lands es un disco que contiene 11 pistas que rozan el power, el heavy e incluso el sinfónico. El otro día yo estuve en la montaña y bien sabéis algunos que yo soy un animalejo de campo. Y al terminar la ruta me enchufé un caldo casero con un chorro de Jerez, que aquello me devolvió la vida, el calor y las ganas de seguir trotando. Así me pasó, que llegó la madrugada y seguía por ahí de fiesta. Pero bueno, el caso es que aquello fue una poción para mí, como el sexto corte de este Tales from the Forgotten Lands, llamado The Potion, que jugó en el Baker, ¿eh? Lunage, The Potion. Trying to find his strength. Y para cerrar la edición de hoy, vamos a quedarnos con el metal sinfónico de Devler Eternia, una banda que siempre recibió ciertas críticas por su forma de ser, o bien por pertenecer en su día o en su momento a un determinado círculo de artistas del folk rock español cuyo nombre no merece la pena recordar, pero que personalmente creo que de manera muy injusta se les puso una cruz. Estos chicos, aunque sea lo que quede de la anterior formación llamada Devler, siguen realizando grandes trabajos dentro de su estilo, y no podemos negar el reconocimiento que tienen tanto a nivel nacional como internacional. Aun sabiendo que no son plato de buen gusto para mucha gente, les voy a dedicar tres cervezas y la portada del programa de hoy. ¿Por qué? Pues porque me sale de... No, directamente porque cada vez son menos las bandas que se mantienen vivas dentro de este subgénero, y para mí tienen todo el reconocimiento. Después de este discurso solo me queda deciros que gracias por haber llegado hasta este punto del programa, gracias por estar aquí, por estar semana tras semana, mes tras mes y casi año tras año. Decía el bueno de José Ortega y Gasset que la lealtad puede decirse que es el camino más corto que hay entre dos corazones. Nos escuchamos en 15 días, compañeras, compañeros. Devler Eternia, levántate.